a través del tiempo. Los clásicos, los nuevos sonidos, y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Beatles are on to the end. Beatles fight in France. Beatles fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Los clásicos de siempre a 33 años. De junio de 1940, dos días después de la derrota de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico Winston Churchill da un breve discurso antes de la ocupación que se realizaría en Inglaterra por parte de los alemanes. Todos estos hechos ocurridos hace más de 75 años inspiraron a Steve Harris, bajista y líder de la agrupación Iron Maiden, para escribir esta grandiosa canción titulada Aces High, en la cual se cuenta toda la historia de un piloto británico de la Royal Air Force que se encontraba en ese momento luchando contra la ocupación alemana en esa batalla de Inglaterra en 1940. Con ese grandioso clásico y el regreso de Iron Maiden a la escena musical con un nuevo trabajo que está próximo a lanzarse exactamente en el mes de septiembre, le damos la bienvenida a 33 Revoluciones en el día de hoy. Freddy Gómez García les saluda y lo invito para que a partir de este momento disfrutemos de 120 minutos en un maravilloso viaje musical a través del tiempo. Hoy, los primeros minutos de este episodio serán dedicados a esta grandiosa agrupación inglesa que decide regresar a la escena musical después de 5 años de ausencia en los estudios de grabación. ¡Bienvenido! En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado. Hoy nuestro episodio número 55 de 33 Revoluciones es un gran honor tener a una de las agrupaciones más influyentes e importantes en la industria del rock, Iron Maiden. Una de las noticias muy importantes durante esta semana en la industria musical fue el anuncio del regreso de esta grandiosa agrupación a los estudios de grabación. Su nuevo álbum estará a mediados del próximo mes de septiembre en todas las tiendas de discos del mundo, también en LP y descarga digital. Otro de los anuncios importantes fue realizado por Bruce Dickinson, su vocalista, el cual ya ha afrontado los diferentes problemas de salud que lo aquejaban desde comienzos de este 2015. Han sido 5 años de espera después de The Final Frontier, lanzado en septiembre del año 2010. Ahora, septiembre de 2015, exactamente a mediados de ese mes, será lanzado un nuevo trabajo musical y en 33 revoluciones ya conocemos el primer sencillo de lanzamiento. Con este tema instrumental que pertenece al álbum Power Slave, lanzado en septiembre de 1984, le damos la bienvenida a Iron Maiden como nuestro invitado musical con el siguiente orden de canciones. Tendremos la canción Invaders, que abre la cara B del álbum The Number of the Beast de 1981. Luego también tendremos las canciones Flight of Icarus, Stranger in Stranger Land, Gods in Navigator en su versión en vivo para el festival Rock in Rio en enero del año 2001. Y para finalizar, el estreno musical más importante de esta semana, el nuevo tema de la agrupación Iron Maiden, Speed of Light. Okay, but don't say I didn't warn. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado. Clásicos de siempre, África 3. Revoluciones. El invitado musical. El invitado musical. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones. Sun. 33 revoluciones, el invitado musical, el invitado musical. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones. We'll be right back. 33 revoluciones, sonido en vivo. Navigator! All right. Come on! Put my hands! 93.3 WTAE. Nuevos sonidos, nueva música. A 33 revoluciones. We'll be right back. Con el regreso de la agrupación Iron Maiden a los estudios de grabación y nuevo sencillo de lanzamiento titulado Speed of Light, terminamos el repaso por nuestro invitado musical en el día de hoy. Pero seguimos escuchando las canciones que fueron presentadas en esta semana en la industria musical. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Una de las presentaciones más esperadas en el festival Rock al Parque en Bogotá, Colombia, es POD. En esta semana anunciaron un nuevo álbum y en 33 revoluciones ya conocemos el primer sencillo de lanzamiento titulado Criminal Conversation. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Lana Del Rey en esta semana presentó una nueva canción y su videoclip, con tan solo 3 días de su lanzamiento, ya tiene 4 millones de visitas en el portal de videos YouTube. Este tema se titula High by the Beach. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Looking back, no. If there is love, it's

En agosto de 1981 llega una de las propuestas más interesantes en el mercado televisivo, la cadena musical MTV. Hoy, 34 años después de su lanzamiento, la cadena musical ha tenido diferentes cambios, entre ellos la música ha pasado a un segundo plano. También la internet y la globalización ha hecho que esto cambie totalmente. Ahora las personas pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil en tiempo real a sus canciones y videoclips favoritos. Si esa canción fuera lanzada hoy, 2015, podríamos llamarla YouTube Kill It, The Radio Star. Con este tema lanzado en 1979 y con el cual la cadena MTV inició sus operaciones en 1981, Video Kill It, The Radio Star, damos final al repaso por la década de los 70 en 33 revoluciones en el día de hoy. Yeah. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. En agosto de 1984, la agrupación inglesa The Cure lanza su álbum titulado Top, trabajo que fue relanzado en una edición remasterizada y en vinilo de 180 gramos hace 10 años. Uno de los sencillos más importantes de este trabajo fue The Love Cats y suena hasta ahora en 33 revoluciones. Los clásicos de siempre a 33 revoluciones. Move like cage tigers, oh, we couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stop, the way we kiss. We slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sticker and wider and brighter. We bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. En el mes de agosto del año 1989, en la Unión Soviética, hoy conocida como Rusia, se legaliza la venta formal de discos en ese país. Por un decreto, en varios países del continente asiático, la música no se podía vender legalmente, era conseguida en el mercado negro por los coleccionistas. El primer trabajo musical en ser vendido de forma legal fue New Jersey, de la agrupación Bon Jovi, lanzado en 1988. Born to be my baby es la canción que cierra nuestro repaso por la década de los 80 y que también es partícipe de esta gran historia sobre la venta de discos en la Unión Soviética, hoy conocida como Rusia. Sí que son desconocidos. Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. 33 revoluciones. You're unbelievable. La década de los 90 iniciaría para Pixies con uno de sus trabajos más importantes y que hoy se celebran 25 años de su lanzamiento. Este trabajo se titula Bossa Nova. Con estas dos canciones repasaremos lo importante que fue este grandioso trabajo musical. Cecilia Ann, que abre este LP, y Issy Wired, que abre la cara B. El clásico de siempre, a 33 90 está en 33 revoluciones. Is she waiting? sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Clásicos de siempre a 33 revoluciones. La década de los 90 inició con bastantes hechos históricos y que ocupaban los titulares de los principales periódicos en el mundo entero. La caída del muro de Berlín un año antes, 1989, y que comenzaba a cerrar diferentes capítulos de la Guerra Fría. En 1991, el ataque en el Golfo Pérsico, en la operación conocida como Tormenta del Desierto. Y Metallica en la industria musical ocupaba los primeros lugares de ventas en todo el mundo con su quinto trabajo, en el cual cambiaron de productor. Esta vez Bob Rock fue el encargado de dar los matices musicales en este trabajo conocido como Black Album. 500.000 copias vendidas en tan solo los primeros días de lanzamiento en los Estados Unidos y después llegaría a diferentes países del mundo. Aún se sigue catalogando como uno de los trabajos de Metallica más vendidos hasta la fecha. Con la canción que abre la cara B of Wall and Men, cierra nuestro repaso por la década de los 90. También 24 años de historia de este grandioso trabajo musical. Mamma mía, mamma mía. Mamma mía, let me go. En 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. Now. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones. En 33 revoluciones, original y copia, original y copia. Thank you. más tarde, despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. El próximo mes de septiembre se cumple un año del fallecimiento de Gustavo Adrián Cerati, uno de los músicos más representativos de nuestro continente. Por estos días ha sido noticia una publicación de un reconocido diario en Argentina, una biografía la cual cuenta sus últimas horas antes del accidente que lo llevó a estar en coma durante 4 años. Los familiares de Gustavo han criticado que este artículo y esta biografía está plagada de muchas cosas que no son ciertas, que hay cosas que son inventadas y que son mentira. Además, también reconocen que este periodista nunca se conoció con el músico. Hoy en 33 Revoluciones, nuestro original y copia tiene que ver con una de las agrupaciones que influenció a Gustavo Cerati para ser músico y para crear la agrupación Soda Stereo. La original Bring of the Night del álbum Regatta Blanc de 1979, interpretada por Sting, Andy Summers y su agrupación The Police. La copia realizada en el año 1998 para Outlands of the Americas, tributo a The Police, en el cual varios músicos de nuestro continente rendían un homenaje a esta grandiosa agrupación inglesa que fue muy influyente dentro del punk y el reggae. El tema Tráeme la noche, en compañía del guitarrista de The Police, Andy Summers, en la voz, Gustavo Cerati. La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. Este fin de semana Bogotá, Colombia se llena de mucha música con el festival gratuito más importante del continente, Rock al Parque. A partir de este momento, la tornamesa de 33 Revoluciones inicia un breve repaso con varias de las agrupaciones que se presentarán en este reconocido festival. Iniciamos con Sum 41 y uno de sus clásicos del año 2001, Into Deep. Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Yeah.

pass and tuck me in. Oh, money left me, you begin for me, for me. You dey pass and pour me in. To me surprise, you pack your things and go. To you, mama. To me surprise, you pack your things and go. To you, papa. Maria, Maria, Marie. Maria, Maria, Marie. Oh, Marie. Oh, Maria, Marie. Ah, Maria. Marie, Marie, Marie. Yedoska viaja a 33 revoluciones. Yeah, yeah. Such a natural mystery. Blow, blow, blow, blow. Revolución Y2K viaja a 33 revoluciones. La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. Me desbarato, a ver qué parte de mí te quieres llevar. Me comprometo con ser discreto, a ver si así me deja respirar. Y no contento con tu maltrato, yo como un tonto creo que luego será. Oye demonio, yo sé que es obvio que tú conmigo solo quieres jugar. Dime demonio, ¿para dónde me llevas? Para el más allá. Dime demonio, que no quiero ser esclavo, no, de tu voluntad. Dime demonio, ¿para dónde me llevas? Para el más allá. Dime demonio, quiero ser esclavo y no, que no, que de no, de tu voluntad. Oye demonio, me tiene con insomnio, hasta la manera como caminas. Me tienes demente, se grita en la corriente, pues hasta en mis sueños de ti estoy pendiente. Oye demonio, me tiene con insomnio, con esa manera como caminas. Me tiene demente, se grita en la corriente, ya hasta en mis sueños de ti estoy pendiente. Ser esclavo, no. Dime demonio, ¿para dónde me llevas? Dime demonio, que no quiero ser esclavo, no, de tu voluntad. Dime demonio, ¿para dónde me llevas? Para el más allá. Dime demonio, que no quiero ser esclavo, no, de tu voluntad. Dime demonio, ¿para dónde me llevas? Para el más allá. Dime demonio, que no quiero ser esclavo. La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. imperialist pop. Fin de semana Bogotá, Colombia está de fiesta con el festival gratuito más importante de nuestro continente, Rock al Parque. Este contiene diferentes actividades y también presentaciones de agrupaciones locales del país y también invitados especiales internacionales. Nuestro repaso abría con la agrupación bogotana Rino y su canción Árbol Naranja. Luego teníamos el sonido del reggae y el calipso con Sierra Leone's All Star. Esta agrupación proveniente del continente africano por primera vez se presenta en Colombia y su canción María. Luego teníamos a la agrupación Los Pericos desde Argentina en un álbum lanzado en el año 2010 en el cual invitaron a varios de sus amigos a participar en diferentes duetos. La canción Natural Mystic al lado de The Wailers. Luego teníamos a la agrupación Norte Collective desde México, esta agrupación que mezcla diferentes sonidos electrónicos y también música norteña y de banda. Su primera presentación en Rock al Parque fue en el año 2000 para la promoción de su álbum Tijuana Session. Escuchábamos la canción Fusible. Luego nos devolvíamos a Bogotá, Colombia con el sonido del Ska, la Real Academia del Sonido, una agrupación muy importante por estos días en este país, su canción Demonio. De ahí llegábamos hasta Alemania, canción que escuchamos en este instante, que nos recuerda los sonidos que creaba la agrupación alemana Kraftwerk a finales de la década de los 70. Atom TM y su canción Stop Imperialist Pop. Así poco a poco vamos llegando al final de 33 revoluciones en el día de hoy. Este episodio queda disponible a partir de este momento en todas las redes sociales con el numeral 33 revoluciones. También puede seguirnos en Facebook /33revoluciones. Allí usted encontrará las efemérides, los clásicos de siempre, los recomendados musicales y lanzamientos más importantes de la semana y los episodios más recientes de 33 revoluciones para su descarga. La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. Freddy Gómez García se despide agradeciendo su compañía durante estos 120 minutos en este maravilloso viaje musical a través del tiempo, hoy en nuestro episodio número 55. Los Chemical Brothers serán los encargados de cerrar nuestro episodio en el día de hoy. Esta agrupación inglesa ya se encuentra promocionando su nuevo trabajo musical que ya llegó a todas las tiendas de discos del mundo. Para esta edición se contienen diferentes versiones de las canciones más representativas del álbum y de los sencillos de lanzamiento que ya hemos conocido hasta la fecha. Escucharemos el tema Go, segundo sencillo de lanzamiento de ese trabajo, y que sin duda será una de las canciones más importantes de este 2015, en una versión extensa, 7 minutos de duración. Gracias por su compañía y feliz fin de semana. We'll be right back. metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gon' do it no more. I'm gon' do what we told them, we ain't gonna fold. We gon' go. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck